Y como bien les decíamos recién, la señora Claudia no va a poder salir al aire, la mamá de Emilia, pero sí el papá, que es Alfredo Alarcón, así que le damos la bienvenida a La Rosca de la Tarde, este noticiero que estamos tratando de hacer. Y bueno, estamos pasando información sobre la presentación de mañana miércoles a las 10 en el juzgado. Hola Alfredo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, nosotros estamos invitando a todos a que mañana nos acerquemos al juzgado federal por el caso de Emilia. Y queríamos saber si tenían información al respecto y saber, confirmar que nos vamos a estar todos ahí, ¿verdad? Sí, mañana hay una movilización a las 10 de la mañana. Se está citando a toda la gente, no para pedir, o sea, para pedir por que se haga justicia, pero no por el solo hecho de que se trate de mi hija, sino para pedir hacer un basta, pedir un basta, un parate a la impunidad, esta gente que se cree impune, a todos delincuentes, atorrantes que se creen impunes, que se resguardan a través del poder político, entre comillas, y hacen lo que quieren en una provincia tan bonita como La Rioja, ¿no? Tienen que hacer conocer a gente que viene a estudiar, o de otro lado, el peor lado de La Rioja, que es caso como esto, ¿no? Como bien decíamos recién, mañana 10:30 de la mañana sería el momento en el que estamos todos convocando para que vayamos ahí, y ustedes también van a estar en ese lugar y van a acompañar a Emilia, como lo vienen haciendo durante todo este proceso que ha sido más que doloroso, ¿verdad? Sí, ha sido muy doloroso para nosotros, pero nos hemos tenido que poner de pie, disfrazar de piedra con mi esposa y mis otros hijos para poder apoyar a Emilia. No obstante eso, tuvo que recibir ayuda psicológica, y ahora lo que yo no quería que llegue a eso era a la ayuda psiquiátrica, hasta medicada a ella. Y sí, se resguarda mucho en lo que es el estudio, los libros y en el apoyo de la gente que es incondicional, y mañana lo van a demostrar. Hay mucha gente que es incondicional, que se están comunicando con ella, inclusive hasta de España, ha recibido a gente que ha sido abusada y se han comunicado con ella. Ahora he estado en comunicación con una chica que lo comentaba recién en otro medio, que fue violada, abusada por el padre. Ella lo que hizo fue filmarlo en un bar, en una confitería, y lo hizo confesar de lo que le había hecho, y eso lo viralizó ella, y después, bueno, tomaron cartas en el asunto de las autoridades. Eso fue no hace un año, y esta chica dice que la está siguiendo a Emilia en la causa, y la está apoyando, y todo lo que está pasando a nivel en la red social, el apoyo que tiene Emilia, ella lo está viralizando allá en España. O sea que no es a nivel nacional solamente, porque nosotros nos hemos movido a nivel nacional, sino en España también se está conociendo la tristeza que vive esta provincia, del simple hecho de decir que tienen un código procesal penal riojano. O sea, están a expensa de la levantada de mano de los políticos, que son la mayoría corruptos, y echa la ley, echa la trampa, como se dice el dicho. Hacen un código procesal penal en el cual el fiscal, que es el que defiende a las víctimas, queda hecho a un costado, y le dan todo el poder al juez, cuando en otras provincias el juez habla a través del dictamen, ¿entiende? Al juez se le presentan todas las pruebas por parte de la fiscalía, y uno, si quiere, pone un abogado como parte creyente, y el abogado le aporta al fiscal, le ayuda aportando al fiscal con pruebas y notas y cosas así, para llevarle al juez todas las pruebas necesarias para que él ponga la balancita y dictamine. En este caso no es así. En este caso el juez lo que hace es decirle al jefe de policía: no quiero allanamiento, no quiero detención para Simán, no me pidas esto, ¿entiende? Entonces, ¿qué hace el jefe de policía? Al ver que estaba indirectamente, no lo va a decir él, ¿no? Pero sí sé que es así, que estaba cometiendo un delito. Este juez, él lo que hace es presentar los escritos como tiene que ser el juzgado y también resguardar los escritos, copias, fiel, para que quede como constancia que no fue negligencia policial, sino impedimento. Le ataron las manos para que se haga el debido proceso. Una de las cosas que lamentablemente tenemos que acostumbrarnos, pero como vos bien resaltabas recién, el apoyo... Ahí está el error. Claro. ¿Por qué acostumbrarse a vivir bajo un régimen corrupto? Exactamente, una de las premisas que tratamos de hacer siempre en este lugar es tratar de decir hasta el cansancio de que el acostumbramiento, como bien te decía recién, no es una lógica que tiene que ser perpetuada en el tiempo. Bueno, esto es uno de los casos. No. Aparte, es una provincia que tiene gente muy agresiva, gente humilde, gente que va al frente diciéndolo, pero con el pecho, con el corazón, esto no está bien. Y está manipulada por gente corrupta, o sea, ellos salen a los boliches o a los bares más caros que encuentran y brindan con una copa de champán, literalmente, ¿no? Con plata que la compraron con plata del pueblo. Y las bases que ellos dicen de que son poderosas, las bases de ese poder, entre comillas, está hecho sobre el sacrificio y la sangre y los muertos que han habido en esta provincia por parte de la gente de poder, que no son poderosos, insisto, son corruptos. El poder se demuestra en otras cosas, en una madre cuando da luz, eso es poder. El poder tener un hijo, poder dar vida, no está en ellos, están confundidos ellos. Ellos se autoproclaman poderosos por el hecho de decir que tienen un fajo de plata en el bolsillo, que es plata mala vida, que es plata del pueblo. Y nada más. Y después nosotros nos empezamos a lamentar que fueron la gente con discapacidad, con diferentes discapacidades, a cobrar un subsidio de vergonzoso de 3.000 pesos y se los han quitado. ¿Quién? Este tipo de personas. Este tipo de políticos son los que quitan estas cosas. Exactamente. Para ellos poderse comprar una bebida cara y brindar. Alfredo. Sí, y bueno, justamente eso es una de las cosas que también hemos tratado de decir con respecto a los vínculos del poder y cuestiones por el estilo. Como te decía recién, volver a llamar a mañana a las 10:30 de la mañana al juzgado y bueno, y estar todos juntos ahí para que esto, como vos decís, lleguemos a tener realmente justicia, que es algo que no hay que acostumbrarse a no tenerla. Así que te damos un abrazo muy grande y claro, la contención y siempre el espacio para que vos puedas hablar. Sí, decime. Sí, para cesar, le digo... Estoy leyendo un papelito que dice, a partir del apoblito de cromosoma y detectado de esta muestra, no es posible excluir a Simán José Bryan como contribuyente a la mencionada evidencia. Este señor es culpable de violación. Y todos lo sabemos. Así que bueno, mañana estaremos acompañando. Y también no solo por Emilia, sino por todas las causas que salieron a flote gracias a las denuncias de las mujeres que nos animamos, que no nos callamos, y también para visibilizar la vinculación con el poder y los jueces también, que son quienes son cómplices y protectores de los violadores. Así que muchas gracias, Alfredo, por la comunicación y por la información. Estaremos pasando todo lo que está sucediendo mañana a las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana, del juzgado. Al frente del juzgado, mañana nos encontraremos ahí, como decíamos, tratando de buscar esto que parecería ya muy lejano, que es justicia, ni más ni menos que eso. Así que muchísimas gracias por la comunicación y nos vemos mañana. Gracias a ustedes y felicitarlos porque medios de comunicación, periodistas como ustedes, que sí se ponen a la par de la gente, del pueblo, para tratar de esclarecer cosas así y no tener miedo, no tienen miedo, lo están demostrando, porque ponen un micrófono y una responsabilidad grande, hay que tener mucho valor para hacer lo que hacen ustedes. Yo la verdad que los felicito, y esto es lo que hace que La Rioja no decaiga como provincia, sino que gente como ustedes y gente como la que va a apoyar mañana son las que hacen que La Rioja sea una provincia también que merece ser una provincia grande y reconocida a nivel nacional. Muchas gracias por la comunicación y por las palabras. Pasaba el padre de Emilia en